Las comunidades no pueden salir a hacer sus mandados al pueblo. No pueden vender su cardamomo. Los niños están asustados y están yéndose para la montaña. Los militares y policías que se quedaron acantonados en Pankok se acabaron con toda la comida y la producción de las comunidades, marranos, chompipes, gallinas y toda maíz, frijol y toda clase de productos que las comunidades habían cultivado desde que han estado en esos lugares. Los resultados de la militarización afectan la economía de las familias, ya que no pueden transportar sus alimentos, las cosechas para la venta, además del daño psicológico que afecta a los niños, jóvenes, adultos y ancianos que sufren de estrés por la sensación de inseguridad en sus hogares. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes.